Estamos celebrando el quinto domingo de la Pascua. Quizás más que en ningún otro momento del año venimos a la liturgia para poder realimentar nuestra vida con la vida del resucitado. Y para confirmar no solo que Él está vivo, sino que nosotros también podemos estarlo. Es verdad que todos, la mayoría seguramente, disfrutamos mucho de nuestra vida, la valoramos y la pasamos bien, pero hay momentos de nuestra vida donde la vida se nos angosta, se nos hace menos accesible y pensamos que no alcanza para mí. Como que la vida nos da más trabajo para tenerla, para conquistarla, para disfrutarla. Y entonces, frente a esta sensación de escasez de vida, bueno, venimos aquí a ver si realmente recibimos una palabra vivificante. Y de esto se trata un poco el Evangelio de hoy, donde Jesús, despidiéndose de los apóstoles, alude a una de las experiencias que más vida nos quitan, que es la incertidumbre, el miedo, el temor, sobre todo el temor al futuro. Jesús les dice a los discípulos, no se inquieten, no tengan miedo. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Yo voy a prepararles un lugar y después los voy a llevar conmigo. Uno de los grandes problemas que hoy tiene la vida, a nivel, diríamos, macro, después vamos a ir a la microhistoria personal de cada uno, pero a nivel macro es, si en el futuro va a haber lugar para todos en esta vida. Cada vez se habla más de cómo nuestro sistema de vida excluye a una inmensa cantidad de gente, mucho más que en otras épocas. Como que la vida no está accesible para todos. Seguramente muchos de ustedes están siguiendo, como yo lo estoy haciendo, este fenómeno tan especial del 5M, del 15M, ¿no? De la Puerta del Sol en Madrid y de tantos otros lugares en España donde los jóvenes están reunidos desde hace una semana, probablemente por otra semana más. Demandando que este sistema, que en Occidente es la democracia de convivencia y organización social, un sistema que está precozmente envejecido, se renueve de tal modo que haya oportunidad de vidas para todos. Y son precisamente los jóvenes en este país los que demandan posibilidades y futuro abierto para ellos, porque en este momento para la mitad de los jóvenes ese futuro está clausurado, no pueden ni trabajar ni estudiar. Y ese 20% de su ocupación en España afecta a la mitad de los jóvenes españoles. Entonces ellos están preguntándose, ¿hay futuro para mí? ¿Hay vida aquí en adelante para mí también o no? Entonces fíjense cómo la demanda de esta renovación de la democracia como un sistema que haga posible la vida significa que todos tenemos la aspiración a que nuestra vida sea posible. Y cuando esto está amenazado, esta posibilidad no existe, sufrimos. Y está bueno que los españoles, que durante al menos dos décadas, 80 y 90, vivieron desaprensivamente la vida, y en los 2000 empezaron a preocuparse por la vida, por fin ahora empiezan a ocuparse de la vida con estas manifestaciones que probablemente con el tiempo originen una reforma de este sistema convivencial que es la democracia para que realmente haya vida posible para todos. Y digo, esta preocupación de que no haya lugar para mí en el mundo, que no haya recursos suficientes de trabajo, de alimentación, de salud, para poder convivir en paz, porque cuando no existe esa abundancia accesible a todos, comienzan las luchas y las guerras y las peleas. Esa angustia también se da en un nivel ahora sí micro, digamos, o más reducido, más personal. Y es la demanda que cualquier persona, cualquiera de nosotros puede hacerse acerca de si hay lugar para mí en vos. Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, como diciendo, en el corazón de Dios hay lugar para todos. Tranqui, muchachos, no se angustien, no se inquieten, hay lugar para todos. La pregunta es ahora, no tanto a nivel ecológico, si va a haber lugar para mí en el futuro, sino emocional y espiritual. ¿Va a haber lugar para mí en el corazón de alguien? Porque esto es lo que cualquier ser humano, especialmente los jóvenes, que lo están buscando. Los adultos lo encontramos, lo perdemos, lo encontramos, lo maltratamos, lo volvemos a reencontrar y así. Pero los jóvenes están buscando poder ser alguien en el corazón de alguien. Fuera del corazón de alguien, a la intemperie espiritual y emocional, nuestra identidad se derrumba como un flancito lábil, mal hecho, que pierde identidad. Necesitamos ser contenidos, pero no aplastados, perteneciendo a un amor. Y entonces, la propuesta de vida que hace Jesús en este Evangelio tiene como dos imágenes muy claras, ¿no? Una imagen muy dinámica y otra imagen de reposo. La imagen de la vida en términos dinámicos es la del camino. Jesús dice: yo soy el camino. Por tanto, vivir para nosotros significará, en primer lugar, del punto de vista espiritual y personal, significará caminar. ¿Qué significa caminar? Significa calzarse las zapatillas del alma, digamos, espiritualmente hablando, y moverse, continuar caminando hacia adelante, atravesando las etapas de la vida que me toquen. No apoltronarme, no estancarme pensando que, nada, ya llegué y ya tengo estos años de casado, tenemos este trabajo, tenemos esta familia, y ahora lo que queda es simplemente durar. La desaprensión, precisamente, frente a la vida, la falta de actitud proactiva, protagónica, de ponerme en movimiento y de buscar mejor y nuevos modos de convivir, esto es uno de los grandes motivos de ruina, de desgaste de la vida. Por eso el inmovilismo, digamos, cuando nada me atrae, cuando nada me convoca, cuando no estoy motivado para buscar nuevas formas de vida personal y de convivencia entre nosotros, esto produce un enorme desgaste. Jesús nos propone entonces la imagen del camino, diciéndonos: yo soy el camino hay que caminarlo, no hay que sacarle fotos. No podemos sacar fotos a la vida, sino simplemente protagonizarla caminándola. Sin nostalgiar, digamos, etapas del pasado, cuando el mundo, entre comillas, era más fácil, y estar preocupado, angustiado, porque este mundo de ahora se nos complicó bastante más. Se tratará, en todo caso, de encontrar hacia adelante soluciones viables, posibles, o pistas, en todo caso, para poder vivir mejor en lo personal y en la convivencia. Y la segunda metáfora que utiliza Jesús es la de la morada, la de la casa, con un montón de habitaciones donde hay lugar para todos. Es una imagen paterna, ¿no? Paterna-materna, digamos, Dios como lugar de acogida final. Y entonces la pregunta es: si cada vez que nosotros recorremos la vida, todos los días, vamos, salimos a vivir, a caminar y a vivir, necesitamos sí o sí partir de un lugar y retornar a él. Esta es la dinámica, digamos, del verdadero caminar, no caminar errante, mucho menos fugitivo, es decir, del que va como bola sin manija, el errante, o como el que va escapándose de todo, el fugitivo. El peregrino, y Jesús lo es, sale de un punto de partida y retorna a él en un itinerario personal muy importante. En el Evangelio de Juan, ese itinerario es salir del Padre, la palabra de Dios sale del Padre, viene al mundo, sale del mundo y regresa al Padre. Y en ese itinerario, diría, filial, de hijo, amado, salir del amor para regresar a él, nos incluye a todos nosotros, nos quiere llevar consigo. Quiero que donde yo esté estén también ustedes. Es entonces un itinerario fraterno. Jesús sale del amor del Padre y nos toma de la mano a todos para regresar con nosotros al seno del Padre. Y por eso entonces Jesús sale del Padre sin salirse del Padre. Esta es quizás el desafío más importante de nuestros itinerarios de vida. Salir todos los días de un amor. Salir a trabajar, salir a vivir, salir a convivir, a servir a los demás. Pero salir sin salirse del amor. Esto se lo dice Jesús a Felipe. Le dice: ¿no crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? El Padre mora en mí, yo moro en el Padre. Salí del Padre, pero no me salí del Padre. Y entonces, caminar significará para nosotros poder recorrer todos los lugares de la vida cotidiana sin salirnos del amor de donde partimos. Ustedes dirán: bueno, yo salí de casa. Ojalá que tu casa sea un lugar de amor, un lugar de pertenencia amorosa. Porque si salís de ese lugar de amor, de pertenencia amorosa, estás invitado a retornar a él, y ojalá puedas hacerlo. Ojalá tengamos un lugar donde reposar, pero sobre todo, digo, techo, ¿no? Pero sobre todo, un corazón donde alojarnos cuando lleguemos cansados y un poquito con algún que otro moretón que la vida nos provoque durante el día, durante la vida cotidiana, ¿no es cierto? Que lleguemos a un lugar donde alguien nos acoja, nos reciba. Qué bueno sería que podamos encontrar a alguien con lugar dentro de sí para escucharnos, recibirnos, acariciarnos, restaurarnos, nada, compartir con nosotros nuestra vida. Y qué bueno sería que nosotros a nuestra vez también seamos un lugar habitable para que los otros que, con los cuales convivo, puedan también arribar, llegar a mí y alojarse en mí. En última instancia, vivir tiene que ver con caminar, no estancarse nunca en la vida, pero cada tanto descansar, reposar, llegar a un amor en el cual pueda ponerme las pantuflas, sacarme las zapatillas del caminante y ponerme las pantuflas de quien reposa en un amor seguro. Jesús es entonces es este caminante que recorre el mundo y llega al Padre en una casa inmensa de grande para que también haya lugar para nosotros. Pidamos entonces al Señor esto, ¿no es cierto? Frente a la incertidumbre del futuro, ¿habrá lugar, habrá alimento, habrá salud, habrá trabajo para todos? Bueno, pidámosle que seamos creativos e imaginativos, sobre todo los jóvenes, para construir el mundo como un lugar habitable. Pero además, en el plano más personal, hagamos de nuestra propia vida personal un lugar habitable por el otro. Que no seamos indispuestos o indisponibles para que el otro llegue a mí. Y ojalá también nosotros caminando podamos llegar al corazón del otro, porque entonces sentiremos que estamos vivos y al día siguiente nos dará ganas de nuevo de partir, de salir para retornar a ese punto, habiendo crecido, habiendo recorrido caminos nuevos. Que esta sea un poquito la experiencia que nos deja este Evangelio de hoy.